tardes, bienvenidos a Órbita 3 en esta edición especial de verano. Hoy nos hemos puesto un poquito más latinos y un poquito más calientes de lo habitual y vamos a hacer una selección de 2 horas pues dedicada a la música que nos gusta, pero en este caso influido siempre por aires latinos. Hoy comenzamos con esta remezcla de Watch TV de un tema reciente, de un maxi sacado recientemente por Wagon Cooking, Agua de Lluvia, que precisamente es lo que necesitamos aquí en Madrid. Recuerda Órbita 3 en agosto, los miércoles de 8 a 10, a partir de septiembre recuperamos el horario habitual, que es los sábados de 8 a 10. Cambiamos de miércoles a sábados a partir de septiembre. Y recuerda, tardes de electrónica los sábados de desde las 7 hasta las 10, de 7 a 8 desde y de 8 a 10 Órbita 3. made the ocean sigh. It doesn't matter if I do not have you by my side. You're the only reason that I try. When I look at you, I see the dawn of a brand new day in your eyes. En la sintonía de Radio Vallecas, esto es Orbita 3. Hoy nos ha dado por el rollito latino y muestra de ello pues es esta fusión de electrónica, acid y sonido disco caribeño de la mano de Roland Luis para el sello BNO. Continuamos ahora con nada más y nada menos que con Snowboy. Thank you. Bye. Me gusta bailar, me gusta cantar. Vente conmigo para gozar. Escúchame, quiero decirte que estoy muy loco, loco por ti. Mi corazón está vibrando por tu cariño, que siento así. Me gusta bailar, me gusta cantar. Vente conmigo para gozar. Me gusta bailar, me gusta cantar. Vente conmigo para gozar. Latinos que nunca aquí en Radio Vallecas, Orbita 3, electrónica aplicada a la pista de baile, y hoy con una excepción, pues estamos con un aire un poquito más latino y un poco más freak. Esto que está escuchando es Afrique Simone Boogie Baby, es este LP que sacó en 1979, se podía haber grabado en la historia como un tema del verano, pero parece ser que pasó sin pena ni gloria. Nosotros lo hemos recuperado aquí para homenajear a sí señora Afrique Simone con letras comprometidas y tono veraniego. Me gusta bailar. My goodness, look at all these bills what around here. With me. What you talking about? Bills, telephone bills, gas bills, water bills. Mother-in-law, I can't get along with my mother-in-law. Have you ever had that problem? In the jaw. Make me wanna hit her in the jaw real hard. She's dipping in when she should be keeping out of my business, business. Make me wanna holler and shout. Make me wanna leave my happy home. She just won't leave me alone. Wanna hit her in a jaw. Ow! Mother-in-law, I can't get along with my mother-in-law. You ought to be in jail. I ought to give you 30 days. Just listen. Just listen to that. Police force. She thinks she's on the police force. You know what? Divorce. Make me wanna get my divorce. She's hanging out all the time in my home. Take care of her business in her own. She got a house. Make me wanna leave my happy home. She just won't leave me alone. I ought to hit her in a jaw. Mother-in-law, I can't get along with my mother-in-law. Ow. Who the one? Give me a case. You said I'm good for nothing, just a disgrace. She called me lazy when I'm working hard. Make me wanna say, Lord, Lord, Lord, Lord, mother-in-law. Can't get along with my mother-in-law. No. In the jaw. Thank you.

that natural high. Come into my life, take me on that natural high. Thank you. You're my precious thing. www.orbita3.net. Estamos hoy más latinos que nunca. Rollito Latin Lover aquí en Radio Vallecas. Estaremos hasta las 10 de la noche. Estás escuchando Yorca y a continuación los milenarios Azimuth. Thank you. Circle around Jupiter, slid over a hoop of Saturn, and by the time it reached Uranus and Pluto, it had grown into a remarkably big, then crashed to Neptune with a dramatic flash. Innumerable amounts of stars were born in a jet-black darkness. Y terminamos ya por esta semana lo que ha sido Órbita 3, como dice Juanilio, con todo el latín desde su corazón. Hemos estado él y Ángel Galán, yo mismo, durante estas dos horas de música en directo. Recuerdo Órbita 3 todos los miércoles en agosto de 8 a 10 de la noche. En septiembre volvemos a nuestro día habitual, que es el sábado, con la misma hora, de 8 a 10 también. Un abrazo muy fuerte. Vamos a despedirnos con este último tema de El hombre de las mil caras. Concretamente, esta cara es la del señor Coconut. Se trata de Youth Smith. como el señor Coconut, haciendo las remezclas pues las mejores que se han hecho de los Kraftwerk, con este Is More Fun to Compute, Home Compute. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto ha sido Órbita 3. Sorry.